cosas les ha motivado ver estas imágenes y a partir de eso podamos entablar esta conversación. Entonces, les daríamos la palabra para que puedan expresar su impresión, alguna pregunta, algo que les haya motivado al ver estas fotografías. Entonces, tienen la palabra, compañeras y compañeros. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran realizar? Salud. Salud. Yo solamente, perdón, una aclaración iba a ser que estamos grabando la sesión y si alguien quiere hacer un comentario de forma anónima, por favor que avise y paramos la grabación. Siempre es importante que estén conscientes de que pueden, digamos, pedir que no se les grabe, ¿no? Eso es nada más. Sí. Gracias. Y también el que quiere de su nombre y nos permita a nosotros transcribir el material, hacer fanzines con eso. Sí, porque ahora ya no hay tiempo para el bla bla nomás. Ya. Por favor. Felicitamos por el proyecto de las fotos, porque visualmente ha sido muy interesante y nos ha vuelto al pasado, ¿no? A ver ese movimiento de lucha que ocasionó y ver cómo la gente se ha organizado y al menos la gente de clase baja nos. Las choritas y las mujeres, ¿no? Hablando de las mujeres, a mí me gustó ver mujeres ahí de pie y luchando. Entonces quiero felicitarles porque ha sido muy interesante las fotografías. Ya. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer un corte publicitario. Esas fotografías pertenecen al libro que en 1988 presentamos en La Paz con los sobrevivientes. Ellos estuvieron en la velada literaria que organizamos para presentar el libro con toda esta exposición de fotos más los objetos, su máquina de escribir, el libro de actas del cual ha hablado Marcelo en su libro. Y bueno, estoy rifando el 21 ejemplar que tengo de Los Artesanos Libertarios y la Ética del Trabajo, que tiene como añadido la identidad cheje de un mestizo sobre un manifiesto de Luis Cusicanqui, sobre el cual también ha hablado Ivana Margarucci. Entonces yo celebro mucho esta confluencia y por eso hago ese corto publicitario para que compren rifas a 5 pesitos y esa plata va a ir al tambo colectivo y a todo el proceso de intentar revivir esa historia y esa lucha. Mis trenzas me han enseñado a trenzarme Doña Nieves Munguía, una florista que ya falleció y su hija Sara es muy amiga mía y cuando he cumplido 60 años ha aparecido con un gran ramo que decía 60, ¿no? Y unas amigas gringuitas me dicen, pucha, qué raro que te festejes. En Estados Unidos sería pecado festejar porque uno tiene que bajarse la edad. Y yo he dicho, pucha, qué loco es este mundo, ¿no? Entonces, para mí el pasado es una cosa muy revivificante y te agradezco el comentario. A ver qué otras cosas les han llamado la atención. No sé, yo personalmente quisiera incitarlos a partir de cómo está guardado el archivo, ¿no? Esas fotos están guardadas en un baúl de cuero del archivo Tambo Colectivo. Y a mí me ha sorprendido porque la mayoría de esta movida narca, especialmente del 47 que he podido aproximarme, estudiar, han sido desterrados al río Chilo. Y es una gran cosa que se haya juntado este material. Por ejemplo, el libro de actas que comenta la Silvia es un cuaderno. Milagro que exista. Es un cuaderno escrito a mano cuando, de todos esos casi 2.000 afiliados de la FAT, todos los cabezas y los dirigentes, que eran casi 50 sin desterrar a Sarichilo, muchos de ellos no han vuelto, han sido perseguidos por la policía. Creo que el 9 de mayo del 47 toman el local de la FOL con todo el cuerpo de carabineros que en ese tiempo se había creado en torno a un grupo de un tipo, un paramilitar que había golpeado, que participó en el golpe de Villarruel el 46. Y el hecho de ver, cuando yo encontré el libro de actas, la verdad, se me caían las lágrimas porque es un documento escrito a mano. ¿Cómo lo habrán ocultado? ¿Qué riesgos habrán corrido para preservar su memoria? ¿Y cómo 50 años nadie se ha acordado de ello? Sí. Comenzando por Guillermo Lora. Cuando Zuleme y yo, jovencitas, empezamos a buscar datos, encontramos un solo dato que me sirvió como de punta de hilo para ir a ubicar, que era que había un dirigente que hablaba en aymara en las concentraciones, en las meetings del primero de mayo. Pero esto nos contó un obrero pirista, que era el tío de la amiga, de la hija de alguien de la universidad, que nos dijo, yo tengo un tío artesano. Pero de ahí, pucha, hasta lograr el hilo de encontrar a doña Cata, a doña Peta. Y el día que hicimos la primera reunión, después de 6 meses hemos prendido la grabadora, porque ellos decían, todo nos han robado, nos han saqueado. Y Guillermo Lora nos ha pedido todos los documentos para escribir la historia. Y resulta que Guillermo Lora lo único que ha hecho es difamarlos. Y cuando nos hemos acercado a preguntarle, nos ha dicho, no hay nada, no queda ni un sobreviviente, no hay ni un documento, así que están perdiendo su tiempo. Y con más ganas nosotros. Si dice el Guillermo Lora, eso debe ser por algo, hemos dicho. Igual los cataritas dicen lo mismo. Claro. Yo cuando me he acercado al archivo del TOA del 2004, 2005, los del TOA me decían, no existe tal cosa, nunca ha habido relación entre los anarquistas y los indios, la Silvia está mamando, así, algo así. Y después cuando he conocido el archivo y he visto los documentos en... Los documentos escritos a mano. Marcelino Yanqui en una asamblea. En una acta, el Marcelino Yanqui, un cacique que en los 20, en Jesús de Machaca, había levantado a todos los indios contra los patrones y todas estas cosas. Fue realmente intenso. Incluso en los periódicos está manifestado eso. Claro. Bueno, pero hay una cosa simpática que yo también reivindico en términos personales. El hecho de que yo tengo la grabación cuando yo me entero por primera vez que ese señor que hablaba en aymara se llamaba Luis Cusicaque. Y plop, me quedo, porque yo sé que mi tío bisabuelo Manuel fue rechazado por la familia porque era alcohólico y porque vendía alcoholes en Chayapata y tuvo hijos por todos lados. Y Cusicaque, que hay, es mi pariente, ya. Y efectivamente está clara la genealogía, cuando ya entrevisté a su hijo y todo, y él me terminó de dar lo poco que quedaba, que son fotos que no están aquí todavía, que son las fotos cuando muestran a él con el sindicato de mecánicos, todos impecables con su terno, con un decoro de vestir, porque tienen que enfrentarse con una oligarquía racista y cabrona, ¿no? Y ellos eran personajes de una inteligencia, de una creatividad, escribían obras de teatro, poesías, canciones, tenían veladas literarias, hacían de la cultura un eje, y ahí iban pues los caciques apoderados y hablaban en aymara. Había un flujo campo-ciudad que se ha cortado por el, yo creo, esencialismo étnico de que tú no eres indio y no sé qué miércoles. Yo soy más india que el Evo, carajo. Hablo mejor el aymara que el Evo. Ya, mentira. No me sostiene una conversación. Ni al mamoru no le sostiene una conversación. El aymara es un idioma universal. Ya. Y hablando de universalidad, quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos y a todas ustedes por prestarme su pasado. No es fácil, o sea, así como nos han impuesto las fronteras y los estados, no es fácil para alguien que viene de afuera estudiar y apropiarse un poquito, un pedacito de la historia de otro país. Y en principio agradecerles por prestarme eso, agradecerle por ese trabajo que han hecho, que nos permiten a los jóvenes, atrevidos y atrevidas como nosotros y nosotras, seguir esa senda, ¿no? Yo hace casi 3 semanas que estoy acá, hace 3 semanas que estoy viviendo ese pasado, hace 3 semanas que estoy revisando los diarios, folletos, llorando arriba de los documentos, lo cual no está bien. Y han sido desde la archivística es, no se puede hacer eso, pero es imposible no emocionarse y nada, y no emocionarse con ese pasado y no emocionarse con este presente y con esa perspectiva de futuro, porque si hay una razón por la cual yo decidí estudiar historia, si hay una razón por la cual decidí, digamos, estudiar esto, tiene que ver con que pienso que de todo esto, de esas fotos, de esas caras, de esas personas que fueron y que siguen siendo, digamos, uno puede hacer una herramienta para pensar el presente y para pensar el futuro. Así que, querido Ivana, muchas gracias. Pero yo te digo una cosa. Eran tan internacionalistas nuestros hermanos y nuestros ancestros anarquistas que hay cartas en el archivo de Luis Cusicanqui de anarquistas en Perú y en Arica, un Tiñini, que le escribía en aymara. Y no había fronteras. Y Furnarakis, que fue un croto, terminó enamorándose de unas cholitas en La Paz. Bueno, esos son los chismes off the record que no hemos grabado, ¿ya? Y toda la parte que era como más íntima, porque los anarcos no querían que grabemos porque decían que no había documentos. Y la increíble fuerza que tuvo nuestra inquietud de jóvenes que queríamos alguna salida a la dictadura, a la crisis, a todo el 83, lo que ha contado la Valeria Paz, ¿ya? Estábamos en plena dictadura y cuando ya empezamos a los hilos, pues el hecho de que hoy se pueda hacer eso es por el internacionalismo, por la generosidad mutua y apropiarte, ¿sabes qué sería, Ivana? Que te encuentres tu anarquista interior, profunda, berraca, feminista, y le metas a la acción como corolario de tu inquietud académica, ¿no? Y eso es lo que también, de alguna manera, nos marca con la posibilidad de hacer un puente, como ellos lo hicieron, entre la lectura, el cultivar el espíritu, porque estas veladas, ellos tenían una biblioteca increíble, leían a Rudolf Rocker, leían a Nietzsche, leían a Kropotkin. Tenía, doña Peta tenía 2 libros de cabecera, que era La conquista del pan y el libro de doña Petrona de recetas. Y cuando yo quise regalarle de cumpleaños, ella me dijo, ay, yo quiero... Yo le dije una foto de alguien que recuerde. Ay, era tan churro Durruti, dice. Se ha hecho de regalar una foto de Buenaventura Durruti, albañil, ¿ya? Entonces, todo un mundo de trabajo donde había una fuerza intelectual impresionante, ¿no? Y esa fuerza también se nutría, pues, de los libros que traían de Argentina. Era un contrabando de ideas impresionante, porque tenían cuates en correos. Tenían militantes en correos, en imprentas, tipógrafos como el Iberforti. Y entonces, mi tío y bisabuelo, Luis Cusicanqui, cuentan que era un mecánico muy habiloso y los compas que estaban en las fábricas, en la noche sacaban máquinas, qué sé yo, calderos, no sé qué máquinas, y en la noche la desarmaba, le hacían moldes de todo y la devolvían. Yo no sé qué berracos. Y empezaban a producir en serie y aparecían un montón de fábricas con mucho más baratas, pues, ¿no? Difundiendo la ciencia, la técnica, con una generosidad increíble. Eso es lo que debemos aprender. La ruptura de ese individualismo posesivo y ser capaz de generar redes como la que se ha creado a partir de Ivana, Marcelo, la movida, digamos, de abrir el tema anarquista a comunitarismo y autonomía, que son partes implícitas de lo que han visto en las fotos, porque los gremios eran comunidades. A propósito de este internacionalismo, vale la pena recordar a Liber Forti, ¿no? Liber Forti llega ya desde la militancia anarquista, llega desde la Argentina. Esta ruta del tren fue importante de conexión, no solo de gente, sino de ideas. Y desde ahí llegaron, ¿no? Es una fuente que llegaron las ideas anarcas al país también. Y Liber Forti es parte de esta historia de diálogos, ¿no? En Buenos Aires hay una biblioteca de ingenieros. Liber Forti iba cada tanto, aún siendo un viejito. Todos los recuerdan ahí participando en las reuniones de comisión de la Junta de Ingenieros que se hacen cada un año o dos. Y él aún con 80 y pico de años participando de esas reuniones. Digo, comento el recuerdo porque los compañeros ahí, los más jóvenes, también los más viejos, tienen un recuerdo de Liber, y acá, digamos, estoy escuchando los otros recuerdos de Liber. Y eso es lo que en definitiva hacen al internacionalismo. Claro. Fue una cosa también muy mágica el hecho de que el grupo que logramos reunir de testimoniantes, digamos, las mujeres nunca pudieron conformar un grupo ni reunirnos como un grupo porque eran demasiado viejitas y enfermas, ¿ya? Y doña Cata ya no salía de su casa y doña Peta no sé qué líos familiares y eran más distanciadas ellas. En cambio los varones sí se reunían, ¿no es cierto? Y ellos son los que traían esa cosa del nexo con Argentina y con Chile. Y yo he encontrado en Chulumani un periódico. Una carta también de Chulumani. Sí, de Chulumani, ¿no? Y entonces tú ves que tenían toda una red, porque ustedes saben, hablar de Chulumani es hablar de la hoja de coca y hablar del mercado de larga distancia a la Argentina. Y entonces, ¿tú crees que la gente solo trafica hojas de coca, qué sé yo, champú? No sé, trafica ideas también. Y hay un nexo, y el ferrocarril era muy importante, era muy importante. O sea, ahora estamos totalmente incomunicados gracias al internet. Claro. También la comunicación era increíble en esa época. Sobre el tema de la relación chilena, por lo menos la experiencia cochabambina, históricamente, en los principios del siglo XX, hubo mucha gente del Valle de Cochabamba que iba a las salitreras chilenas. Entonces, de ahí también, en la década del 20, llegan ideas anarcas, socialistas. Ahí debo mencionar la revista Arte y Trabajo de Cochabamba, que la dirigía Cesario Capriles en su primer momento, que es un compañero anarco más... él se autodefinía como individualista, pero la revista publicaba cosas de los sindicatos, de la movida obrera en ese entonces, y ahí sale varias noticias, por ejemplo, sobre una huelga del ferrocarril en el año 1922, donde fue impulsada por cumpas anarcos, y uno de ellos era italiano, que estaba trabajando ahí, y que lo estaban expulsando del país. Entonces, estas conexiones también vale la pena destacar, ¿no? Y ahí la revista Arte y Trabajo es un enclave que no sé cuánto se habrían conectado con la movida paseña, es algo que yo por lo menos no lo he visualizado, pero es interesante este momento, digamos, de cuando Cesario Capriles y la revista Arte y Trabajo, ¿no? Que es otro hito en esta historia que estamos conversando. Claro, y también las traducciones que tenían de varios textos interesantes, y toda la intelectualidad se reunía en Arte y Trabajo, con posturas bastante críticas, y también era bien interesante porque esta revista reunía de anuncios comerciales de la época de Cochabambas y de las tiendas de telas de más alta calidad, cuestiones de higiene. Era realmente una revista bien heterogénea y también tenía mucho de arte erótico, mucho de arte surrealista, sí, sí, de esa época. Realmente, incluso el arte, la edición, era bien, bien trabajada para cada número, digamos, ¿no? Y eso no, hay toda una cultura del grabado que tiene además dejos de una influencia también francesa, del Art Nouveau. O sea, el diseño gráfico tiene influjos, pero a la vez tiene un sello Tiahuanacota, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una inventiva muy grande en términos estéticos en todo el proceso que hacen estos obreros, porque el tema es que uno piensa que la cultura y el conocimiento cosmopolita está reducido a las clases medias y altas con formación, digamos, universitaria, pero no hay tal. Es increíble la avidez por la lectura, y eso puede replicarse incluso con los caciques apoderados. O sea, tenían secretarios de lectura, de escritura, los propios anarcos fueron parte de profesores de las escuelas donde compartían literatura, pues no van a hablar de la mamá que come torta, ¿no? O sea, uno piensa que si esos practican el arte como un recurso de pensamiento y de organización y de lucha, ¿cómo no lo van a traducir en su labor escolar, ¿no? Entonces hay una pedagogía, una dramaturgia, una poética que, y además una gráfica, ¿no? Con todas las dificultades que eso implicaba. Puro clandestinaje en las imprentas, en las noches, entraban, hacían su diseño, imprimían y ya, no había fotocopiador. A nosotros hemos replicado un poco el rollo, porque hay un libro que hemos escrito que es inhallable, que se llama Los constructores de la ciudad, está en mimeógrafo. Y ni siquiera es fotocopiable. Yo no tengo un ejemplar siquiera. Entonces, de algún modo, nuestra precariedad también explica que tengamos muchos videos con entrevistas a estas mujeres y hombres, pero están en analógico, no están en digital, ¿no? Entonces, hay casi dos generaciones, o sea, unas brechas generacionales con mi generación, con yo, mi Zulema y los compas, y por otro lado con los anarcos de esa época, con los del 47, claro. Yo he llegado a hablar con Líber. El Líber ha reconocido, después de 30 años, a dos compas que nosotros habíamos logrado juntar. O sea que él no nos veía 30 años, había perdido el rastro. Sí tenía vínculo con la PETA y con la familia Mendoza, sí. Pero habían otros, el carpintero Lisandro Rodas, el sastre José Clavijo, que no los veía añadas. Y es así también muy mágico, porque yo tengo la primera grabación que permitieron ellos hacer. Cuando nos reunimos en casa de Juan de Dios Nieto, que está ahí en el número uno de los presos, ¿ya? Y ahí se pararon y empezaron, se sacaron el sombrero así y empezaron: hijos del pueblo te oprimen en cadenas y la injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. Y se pusieron a llorar. Entonces, esa fue la inauguración de ese pequeño proceso que duró, no tan pequeño, porque duró 4 años, y después del libro siguió durando, y a mí me asombra y me alegra que ha durado hasta ahora, porque la primera edición del libro que estoy rifando ha demorado 20 años en agotarse. La primera edición es de 1988 y la edición reciente es de 2015. Esa, ¿ya? Entonces hay pues olvidos, memorias, olvidos, y ahora es muy pertinente esta memoria, políticamente, culturalmente. Entonces es hora también de que esta idea de que nos apropiamos de una historia es también un no apropiarse, sino hacerla renacer en ti. Esa es la forma. Yo quería contar algo sobre Liber Forti. Justamente hay una foto que le estábamos revisando y que hemos hecho una suerte de siluetas enumerando a quienes era, tratando de reconocer. Y es en la cárcel de San Pedro en julio de 1947, cuando los toman presos a todos y después los destierran en Ichilo. Y es bien interesante porque en ese momento hubo una persecución, represión judía contra el movimiento anarquista, pero Liber con su guitarra va a la cárcel y los visita. Y está Marcelino Quispe Yucra, Esteban Quispe Yucra, dos hermanos, uno que había ido a la ciudad a causa de que lo habían botado de su hacienda porque era un pongo subversivo, y su hermano, un anarco, que se vestía con un traje de general y un chulo, y hacía asustar a todos los de Caquiaví, los de Tacanoca, todos los de Carapata. Pero va Liber Forti ahí con la guitarra, y se reúne también con Pastor Chavarría, Modesto Escobar, un personaje realmente que a mí especialmente me entusiasma, un tipo de bigotes que parece mexicano, si lo van a ver ahí, está agarrando el poste del... en el segundo piso de lo que era el panóptico de San Pedro. Pero incluso también yo había escuchado por ahí que lo que contaba Silvia, ¿no? Las máquinas del periódico La Razón las desarmaban en la noche y hacían otras máquinas medio piratas, así todo. Y en utilizando esas máquinas hacen el primer manifiesto de la FAT de diciembre de 1946, digamos, ¿no? Claro. Donde se podría decir que es el primer manifiesto de un anarquismo indio, digamos, ¿no? Donde se dice: aquí los anarquistas vamos a organizarnos junto a los pongos, los comunarios de estas haciendas, y vamos a fundar la Federación Agraria Departamental, digamos, ¿no? Un hito sin duda que creo que es el momento pletórico del anarquismo y también es la decadencia del anarquismo, porque luego ya después de este momento, el 47, desaparece completamente todo lo que se llamó el anarquismo organizado, digamos, ¿no? Claro, viene la larga noche del nacionalismo revolucionario, larga noche que cada rato se vuelve a oscurecer la atmósfera, porque esa noche no está terminando todavía. Seguimos en un exacerbado nacionalismo, justamente por eso quizás Ivana dice: estoy en otro país. Estás en tu país, querida hermana. El anarquismo es una cosa universal. Nos convoca a todas y a todos, porque la Pacha es un planeta y está jodida por el capital y por el Estado, por los Estados-naciones. Entonces, eso es lo que nos convoca aquí. Es una misma lucha que tenemos aquí, los samis en el Polo Norte, los huencayequis, es todo un mundo indio que se levanta y su única bandera posible ya no es el Estado. Yo siento eso. En términos futuristas, ya no puede ser el Estado. Ya está demostrado aquí en Bolivia lo que significa la toma del poder por un indio, dizque. Claro, el 47 es un momento de quiebre del movimiento anarquista. Este es brutalmente reprimido. El 52 termina por liquidar al movimiento. La creación de la Central Obrera Boliviana desplazó totalmente a la Federación Obrera Local o lo que quedaba de la Federación Agraria Departamental. Y como dice Silvia, es un largo periodo donde no aparece la movida anarca en el país, ¿no? ¿Cuándo reaparece? Es el momento en cuando empiezan los estudios que realiza Silvia y el equipo del TOA, empiezan a visibilizar este pasado, pero ya existían algunas islas, gente que empieza a mover cosas, ¿no? El año 82, yo era estudiante en la universidad y con un grupo de compañeros así, impulsamos crear una suerte de movimiento universitario bajo un eslogan de independientes, porque ahí en la universidad los partidos políticos de la izquierda hegemonizaban toda la movida. Entonces empieza a surgir este movimiento independiente con fuerte influencia de una tradición anarca también, y ahí se esboza algo en la ciudad, ¿no? Yo diría que a fines de los 80 empieza a surgir otra movida interesante entre los jóvenes, por lo menos en el caso de Cochabamba, que es el movimiento punkero. O sea, el punk empieza a cohesionar a nuevas generaciones alrededor de las ideas libertarias, ¿no? Empiezan a surgir bandas, una estética al respecto, y esta tradición ya punkera empieza a desplegarse, se podría decir, por lo menos desde la experiencia cochabambina. Otro hito que quiero recordar ya es el 2000, la Guerra del Agua en Cochabamba. Aquí debo recordar a un compañero español que llegó a Cochabamba, Mar Gabalda, que se hace llamar Guarapito en realidad, que él viene de la movida anarquista de Barcelona. Él es parte de un centro social que ya están casi 20 años este centro social en Barcelona, Camp Pascual se llama, y él llegó con todo ese impulso y empezó también entre los jóvenes a impulsar una movida, ¿no? Y coincidió con la Guerra del Agua. No es casual que hubo grupos de jóvenes alrededor de Marc y estos jóvenes punqueros que se articulan a la movida de la Guerra del Agua, pero desde la acción directa, ¿no? Grafiteros que empiezan a hacer otro tipo de acciones que fueron un soporte muy importante en el proceso de la Guerra del Agua, no siempre visibilizado en la historia oficial de la Guerra del Agua. Y de hecho, los trabajos de Marc Gabalda, que hasta ahora sigue realizando, se ha vuelto un documentalista muy bueno. La particularidad es él es de los que se ha metido a los movimientos de resistencia, por ejemplo. Él ya en este periodo empieza a estudiar la introducción de Repsol en Bolivia. Él fue uno de los primeros, por ejemplo, que descubrió los trabajos de exploración que estaba realizando Repsol en el Tibnis en ese periodo, antes de lo que vivimos después. Es decir, este tipo de labor de trabajar desde abajo con la gente es un rasgo particular de la movida anarca, ¿no? Y esto se va a reproducir también cuando la resistencia del Tibnis. Es otro hito importante, porque yo diría que durante todo ese proceso post-Guerra del Agua, luego viene la Guerra del Gas, la caída de toda la movida del gonismo y todo eso, dio un impulso a una movida libertaria en el país. Empiezan a surgir centros sociales, que es otra práctica muy común que hacen los anarcos, ¿no? Organizar centros sociales desde donde organizar las acciones, ¿no? En Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, aquí en Sucre había ya OCPAS que estaban haciendo cosas. Fue un momento de impronta radical fuerte. Y yo debo destacar, en ese momento yo participaba de un centro social en Cochabamba, el centro social El Fondo, tal vez alguno ha conocido, y donde cuando empieza a organizarse la marcha indígena, inmediatamente los cumpas del centro social, los que estaban ahí particularmente, se articulan a la marcha desde el inicio. Otro rasgo importante, los anarcos fuimos los primeros en chequear así la importancia que tenía la resistencia del Tibnis. Y de esa manera todos estos compañeros se meten, algunos acompañando la marcha y otros en los comités de apoyo. En Cochabamba yo también participé con mis cuates en los comités de apoyo a la resistencia al Tibnis, donde tuvimos impulsando las cosas, discutiendo con los partidarios, con la gente que... El gran problema de la izquierda siempre es de querer cooptar para sus intereses, ¿no? Me gustaría que cuentes la experiencia que hicieron en La Paz. Claro. Fue muy linda. Yo complementaría mucho esto, pero con una impronta personal, ¿ya? De algún modo yo entendí que en el TOA había un ciclo que se había agotado porque el año 92, más o menos por el centenario y todo esto, las ONGs, bueno, ustedes saben, cae el muro de Berlín y la izquierda está perdida, ha perdido la brújula y empieza a buscar otro discurso. Y ahí muchos de estos grupúsculos de los, del MIR, de todos ellos, del MBL, todos empiezan a leer mi libro, Oprimidos pero no vencidos, en sus escuelas de cuadros. Yo casi me suicido y he dicho, carajo, para eso he escrito, me he caiqueado grave y todo, ¿no? Porque yo me sentía muy frustrada, entonces yo me voy, yo decidí dejar de escribir. Y me voy a Yungas a vivir y a sembrar coca, ¿ya? Porque yo sentía que ese era un espacio de soberanía del cuerpo. Yo soy acuyicadora desde mis 16 años, ¿ya? Y siempre he resistido el estigma, me presenté en público, siempre pichando, pico verde, ¿no? Y bueno, ahora ya doy el buen ejemplo, ya. En vez de Coca-Cola, chicos, ya. Y claro, ahí yo afinco una vaga sensibilidad comunitarista de mirar qué potencial tenían las maquinitas Pelton que había en cada comunidad para hacer funcionar pequeñas industrias de coca. Y empezamos a hacer, hemos hecho 7 ferias de la coca y el fracaso ha llegado, bueno, después de que el día que asume su gobierno el Evo, yo había decidido hacer desde el 18 hasta el 23 una feria de la coca, que fue la más exitosa de la historia, porque venían periodistas de Japón, de Bielorrusia, de todo lado, porque no sabían qué hacer, se estaban esperando la guagua, ¿no? Estaban viniendo con anticipación, pero no pasaba nada en la parte, todo era un secreto, hasta la ida a Tiahuanaco. Y entonces en esos días hemos vendido, que eran dobles turnos todos los que hacíamos, pan y harina y toda la cosa de la coca. Yo veía un potencial y a la vez un riesgo, pero me metí a tratar de asesorar con el Mario Argandoña a los cocaleros cuando el Evo todavía no era gobierno, o sea, del 2002 tenía diputados. Ay, un diputado cochabambino que te lo dedico, hermano. Un ignorante total, que nosotros trabajábamos como mulas y él firmaba todo lo que hacíamos nosotros y presentaba y no entendía nada. Ya, un tal Marcelo, qué sé yo, Claudio, ¿qué se llamaba? De pedagogía. Marcelo de pedagogía es de Pichote. Ah, yo tengo Blanco. Unas anécdotas que los puedo hacer matar de risa de las cosas. Marcelo Aramay. Yo estaba haciendo etnografía del Estado. Hostia, yo dije, aquí me meto para ver cómo viene la movida. Y a los 3 meses me doy cuenta que no tenía ningún futuro la cosa de la coca, porque el Pablo Solón se mete a decir que van a despenalizar y en el fondo no hacen eso. O sea, la propuesta del grupo de yungueños y de la Feria de la Coca era quitar a la coca de la lista 1. Y resulta que eso no lo piden, sino simplemente que se pueda acuyicar en Bolivia. Y eso ya lo había pedido el Chivo Bedregal en la época del 88. O sea, hazme el favor, era volver a retroceder a la convención del 61. Bueno, y eso lo publicitan como que está despenalizada la coca. Entonces yo dije, aquí están mamá. Y me salgo de toda mi intención de asesorar al gobierno en eso. Obviamente todo se va al tacho, con el resultado que ahora es re difícil conseguir coca orgánica. Los cocaleros orgánicos de Cochabamba han sido eliminados de la ley. Pero bueno, no estoy hablando de eso, sino qué pasa con la movida anarquista. Entonces ahí es que yo, frustrada con el tema de que el comunitarismo cocalero pudo haber sido una gran fuerza para autonomizar económicamente una región gigantesca con coca orgánica, policultivo, hacer mezclas de harina de yuca con coca, de plátano con coca, que saquen envasada de origen y la lleven a la Argentina, todo un proyecto de industria desde abajo, de micro, y en eso ya empiezo a ir yo a las movidas anarcas que convoca el chali y a la contraferia del libro en La Paz, que el grupo de la Vicky y todo ese grupo ya anarco, ¿no?, estaba haciendo, ¿no es cierto? Ya empiezo yo como a vislumbrar, y ahí me doy cuenta una cosa, ¿ya? Que el grupo de los chiqui punks, ¿ya?, y la vieja generación no había conexión, no había conexión. O sea, eran unas viejas locas, yo y la vi. Claro. O sea, ¿qué cosa están hablando de los años 20, cuál, no sé qué? Y había mucho trago, no a mi gusto. Entonces, está bien brindar cervecita, pero no sé, chupar hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, claro, ya había una especie de bronca generacional, cosa que deriva en huevadas que ya se han pasado felizmente, porque lo que yo me doy cuenta es que la crisis actual de todas nuestras ilusiones vinculadas al mundo indio tiene pues que tener algún tipo de salida, ¿no? Y para mí el Kep Naira, el buscar en el pasado alguna luz que oriente por dónde viene la cosa, es justamente lo que hay que hacer, o sea, no romper entre generaciones por cuestiones de estética, de gustos, de cosas. A mí no me gustaban los decibeles tan altos de las movidas punk, pero bueno, también había cosas que hacer de día, comer, ahí me encuentro con el Roger, o sea, comer rico, comer saludable, empieza a venir como toda otra lectura, huertos, la Biblia, que se fue mi hija, está súper metida en la Biblia. No sé si han visto mi polera, Pachamama, Salud y Anarquía, con una foto de Martín Chambi. Ayer yo estaba ahí intentando visibilizar la generación de mi hija que hacen la Biblia y ya hace huerto. O sea, ya es otra lógica que aliviana esta brecha generacional y nos permite estar juntos aquí tranquilos, felices, chupando y acullicando. Sí. Bueno, no sé, desde mi experiencia también quería contar, capaz, Chali, te has pasado este momento. El 2003, en torno a la guerra del gas, también en Cocha comienza a emerger una suerte de pequeños colectivos, capaz bien espontáneos, bien momentáneos. Yo participé de uno que articulaba estudiantes y no estudiantes, borrachos, hip-hoperos de la San Simón, que se llamaba Colectivo Anarcoterrorista El Tanque, que sacamos uno o dos números, que era bien interesante porque justamente trató de articular a gente que tenía un empute, ¿no? Tenía un empute contra el Estado, contra la sociedad, contra su familia, contra el hecho de ir a la universidad y no entrar a la universidad, pero querer estar con la gente de ahí. Y fue bien interesante porque justamente se articuló en torno a la acción directa, digamos, nomás. Eran los que más jodíamos a destruir barricadas, nada de constitución, nada de constituyente, nada de nada, digamos. Directamente, incluso llegando a una suerte de dadaísmo, nihilismo, así, de primera juventud, que fue bien interesante porque nacía también el colectivo de la bronca, anarcopunk, del Ketch y todos estos otros cuates, digamos, ¿no? Pequeños colectivos bien espontáneos, bien repentinos, digamos, que organizamos incluso un primer encuentro internacional anarcopunk con unas bandas de Perú, de México, así que en realidad eran cuates viajeros que venían y habíamos coordinado para que llegaran a Cochabamba y reunir y hacer un concierto anarcopunk. Obviamente siempre viene en el exceso al estilo de esa época, pero así que interesante también. La fase infantil del anarquismo, ya. Sí, la primera, la fase temprana. Bueno, pero todo yo este sí. Periodo del 2000, hay que mencionar también que hubo por lo menos tres encuentros libertarios nacionales, ¿no? En Cochabamba se realizó por lo menos un par, en La Paz participamos también de estos encuentros. Cotapache y que fueron también experiencias muy interesantes porque venían de otros países, cumpas, y que ayudó a también estos encuentros anuales a impulsar a la movida, ¿no? A lo largo del 2000 yo diría que esto fue muy fuerte. En Santa Cruz también había un encuentro que hemos estado allá, hemos ido, por supuesto. Entonces hay una un despliegue, se podría decir, en todo este periodo, pero el año 2011 sucede el hecho del montaje de los anarcoterroristas. Es decir, en mi lectura, el Estado, yo creo que el Estado plurinacional chequeó esto, ¿no? O sea, el rol que jugaron los anarcos, la marcha del Tinis es fundamental en todo esto, más aún, después nos enteramos de que la movida anarca estaba infiltrada, y lo trágico es por militantes guevaristas, que eran parte del aparato de seguridad del Estado. Y esto es algo que hay que denunciar, porque el Ministerio de Defensa, todo el aparato de inteligencia, los que liderizan eso son guevaristas. Esto es lo alucinante. Y el montaje que se hizo fue brutal, porque caen varios compañeros y los centros sociales que empezaron, que se abrieron, toda esta impronta que le estamos contando, pasan al mundo subterráneo otra vez, al perfil bajo. Entonces, había por lo menos unos 3-4 años que hemos estado así en ese periodo, ¿no? De hecho, hasta hace poco, algunos compañeros estaban en arresto domiciliario, un tema que no está resuelto hasta ahora, lo que ha sucedido con el tema, pero ha sido un hito, yo diría, en este proceso, ¿no? Es recién luego de 3 años aproximadamente que empiezan a surgir otra vez, a sacar la cabeza, ¿no? Y una de estas experiencias que empieza a surgir es justamente el colectivo Tambo, que Silvia, me gustaría que cuentes este proceso, sí, de estructuración, que es una experiencia muy linda. Claro. Bueno, nosotros estábamos en la carrera de sociología un poco replegados, precisamente por lo que empezaba a pasar en estos encuentros anarquistas, ¿no? Que no terminaba, yo creo, de cuajar una claridad política, porque además la hegemonía del régimen era todavía muy fuerte y había poca, como, estábamos de bajón. La sociedad entera, yo creo que estaba como en un bajón de conformismo, ¿ya? Sobre eso viene esto que cuenta el Chali. Entonces, yo creo que lo del Tambo fue para nosotros una especie de refugio de la crisis y de algún modo un refugio medio milagroso, porque se nos acercaron unos curadores de arte. Yo ni sabía qué era palabra curador, yo soy curandera, no soy curadora, ¿ya? Y yo no entendía qué querían, y eran unos alemanes, y como habían sabido, yo no sabía que se sabían mis cosas en el exterior, en internet, no sé en qué, y yo no sabía, y me buscan para que hagamos un libro que se llama Principio, Hipótesis, Reverso, y ahí se forma un grupo como de crítica respecto del colonialismo en el arte, ¿no? Y cómo la autonomía de las comunidades para poder apropiarse de todo ese dominio cultural que está en los museos, cuadros del infierno, de todos los castigos y todo el barroco mestizo. Entonces nos metemos a investigar, luego nos sacamos la entretela con los alemanes y en el Museo de Reina Sofía nos dan la opción de hacer un catálogo, un libro que se llama Principio Potsis Reverso. Se los puedo pasar en PDF, lo que quieran. Está agotado, pero es de ahí que surge, porque milagrosamente, fíjense, yo bailé para Santiago en la comunidad de mi hija, y resulta que a la semana aparece una amiga mía perdida de años y me dice, tengo un terreno, no sé qué hacer en La Paz, y nos muestra, y les doy en comodato, y era prestado y que hagamos lo que queramos ahí adentro. Era un basural y una casa en ruinas que se había caído durante la riada del 2002. ¿Y qué hacemos, no? Y está en el blog nuestro la historia de cómo hemos construido, y en una de esas escenas yo digo, nos hemos metido sin saber en qué nos estamos metiendo, ¿no? Empiezan a llegar voluntarios, gente, y ahí ya estaba alojado el archivo. Ya empieza como a crearse ya un espacio donde que esta va a ser la biblioteca Luis Cusicanqui y el archivo, porque ¿dónde más va a estar? Y entonces haremos un centro cultural, ya poco menos que gracias al impulso que nos da la memoria de todas estas cosas, empezamos a meter bajo el lema La mano sabe, todos nos volvemos albañiles, carpinteros y agricultores, por turno, bajo la dirección del maestro Gabriel Alberto Ramos, que he mencionado ahí, entre los constructores, su maestro había sido Jacinto Cuarite. Y pues cómo llegó el maestro a la casa de mi papá a arreglarnos qué cosas, cómo fue que me hice amiga de él pisteando coca y le regalo el libro Los Constructores de la Ciudad y me dice, ah, es mi maestro, ya. Y entonces con él empezamos a crear esta utopía que es tener un rincón con agricultura urbana, que podamos dar cursos, y desde el segundo o desde el primer número de la revista, que fue un número de alacitas, nos definimos como anarcochejes, definitivamente como una gente autoconvocada, autogestionaria, igualitaria, con principios de apoyo mutuo y de comunidad de trabajo. Y el trabajo era albañilería, carpintería, construcción, tejido en bolsas, tejido, hay una compa tejedora, hay compas rurales que tienen, bueno, como resultado del tambo, la mayoría de la gente rural que está en el grupo ha recuperado sus tierritas de sus abuelos y siempre tenemos comida muy rica. Y vamos a abrir el restaurante El Apio del Pueblo. Entonces siempre nos ha guardado del sufrimiento el arte y la risa y el laburo, ¿o no? Y yo creo que eso es anarco sin doctrina, digamos, sin declaraciones ni manifiestos, lo hacemos, ¿ya? Y si nos dicen qué es la descolonización, hay que hacer. ¿Y qué es el buen vivir? ¡Ay, qué buen vivir! Ya. Y le metemos a la acción. Y bueno, ahí ya el reencuentro teórico se va haciendo más profundo. El manual también. Claro. Reencuentro a todo nivel. De cuerpo, de autonomía, de gestionar nuestra propia sobrevivencia. Nadie tiene auto en el colectivo. Somos re pobres, vendemos libros, ¿no? Y hemos sobrevivido. Y hemos sobrevivido intuitivamente para llegar a una nueva etapa. En Cochabamba ha habido un encuentro que se llama Encuentro en Tiempos de Fragmentación. Ha habido debate con marxistas, con comunitaristas. Ha habido la necesidad de armar alguna plataforma de diálogo. Hay la necesidad de fortalecer el punto de vista de las mujeres, el feminismo práctico, cheje, radical, anarco, que de algún modo está cristalizando en muchas movidas, y todo eso, ha habido un aquelarre feminista en el tambo, hay apertura a todo tipo de música, bueno, buena música, ¿no? Por ejemplo, sí, Chicha con Altura, muy buena Chicha, también con Chichita además, ¿qué hacemos en el tambo? Una vez al año, porque es un trabajo jodidísimo hacer chicha. Y entonces hacer también de la vida cotidiana un acto de autonomía y de creatividad, eso más o menos es el tambo, con el añadido, digamos, de que damos clases de video documental, de agricultura urbana, yo doy sociología de la imagen, y eso es lo que mantiene, digamos, un espíritu de cuerpo que nos ha permitido, pues, por ejemplo, realizar esta exposición, ¿no? Es interesante también mencionar nueva emergencia de centros que empezó a surgir en Cochabamba. Debo destacar esta llamada, un centro social que se llama La Biblioteca, que yo admiro, han logrado hacer una pequeña biblioteca. Su fanzinoteca, yo diría que es una de las mejores en el país, porque ha logrado recopilar esta literatura de fanzines que los anarcos siempre le estamos dando, ¿no? O sea, cada uno está haciendo su fanzine, los grupos. En su momento ha sido muy rica esta diversidad de publicaciones que han surgido en todos estos años, y en esta biblioteca se puede encontrar toda esta literatura ordenada de manera sistemática y que algún día esperamos que puedan visitar. Toda esta literatura de fanzines, de alguna manera el internet también ha reducido la intensidad de esto, ¿no? Porque ahora los cuates están escribiendo en el internet, se han pasado a este escenario también, ¿no? Pero todavía hay estos experimentos, ¿no? Que hay que recogerlos. Y nexos con muchos países, porque bien, hay gente de Chile que va a dar charlas, qué sé yo, gente de Colombia, gente de México, o sea, hay cada vez más un internacionalismo cara a cara, no solo de internet. O sea, gente que viaja, que circula. El curso mío también se ha vuelto como una especie de nexo. Viene gente de muchos lugares. Y sobre todo yo pienso que en la medida en que la crisis se ha hecho más flagrante, hay como estos espacios de refugio que ahora ya no son solo de refugio, sino que empiezan a articularse. Nosotros sí hemos participado directamente en la cuestión del TIBNIS, por ejemplo, pero yo me he opuesto a que más que un compañero que ya estaba ahí, vayamos, sino que a fortalecer la velada del CONAMAC, de las mamatallas del CONAMAC. Y esa ha sido una experiencia que a mí me ha dejado mucho enriquecimiento porque he visto la fuerza de las mujeres indígenas que un poco al margen o al lado o por fuera de las organizaciones masculinas han empezado a trabajar este tema de la liberación de la madre tierra, ¿no? Y cada vez con un lenguaje más autonómico, digamos, ¿no? Y eso a mí me ha dado mucha lectura, mucha posibilidad de encarnar también entre lo feminista y lo que fue todo mi trabajo de la cuestión indígena, me llevó, por ejemplo, a romper con los cocaleros, con el dolor de mi corazón después de 7 años de activismo, porque veía que hay que legalizarla de facto y no de jure, y hay que pelear por los mercados y por los cocaleros orgánicos, cada vez más pocos y más acosados, pero además que hay que apoyar a los pueblos de la selva, que otra selva, otra relación con la selva es posible, que no sea la depredación. Y eso es una de las movidas que caracteriza también un poco a mi grupo, ¿no? Que hay un ala muy fuerte de trabajo con el TIBNIS, con Bala y Chepete, con toda esta movida de la Amazonía, ¿no? Y eso también coincide con lo de Marc de Gavaldá. O sea, se van tejiendo pues las redes a medida que se van necesitando. La misma vida nos pide. Ahora hay que... El antropólogo anarcos, el David Graeber, habla de los nuevos el nuevo anarquismo, ¿no? Sí, pero para hacer referencia a todos grupos, colectivos o individuos que no se autodefinen como anarquistas explícitamente, pero su práctica es anarquista. Y de esto hay un montón de prácticas, compañeros, que están haciendo cosas, pero sin llamarse explícitamente anarquistas, ¿no? Entonces, hay que tomar atención de las prácticas sociales. Es decir, lo que decía el Gustavo Landauer, ¿no? Landauer decía, el Estado es una relación social que la destruimos en la medida que construimos otro tipo de relaciones sociales que no estén mediatizadas por la dominación, estos temas, ¿no? Entonces, hoy el desafío en ese sentido va por ahí. ¿Cómo construimos otro tipo de relaciones sociales entre nosotros, entre la movida? Construimos estos espacios, nuestras redes, lo que la Silvia llama hacer micropolítica. Hoy es una micropolítica articulada, ¿no? Yo llamaría una política de la autonomía. Hoy la autonomía para mí es un concepto fundamental en el contexto de Evo Morales. Sí. Un gobierno que lo que intenta es controlarlo todo. O sea, esta orientación estadocéntrica del Evo Morales me parece absolutamente grave, ¿no? Porque en lo que decía el Álvaro García Linera, pues, sobre el Tibnis, dice, por primera vez al Tibnis ha llegado el Estado. Entonces él se siente orgulloso de eso. Entonces, a nombre del Estado, entonces, se está expandiendo en todo el territorio. Entonces, construir estos espacios autónomos es el desafío en el cual la movida anarca hoy está empeñada, digamos, ¿no? Y los cumpas y los colectivos están trabajando en este esfuerzo y hay ya frutos tímidos que están surgiendo al respecto. Sí, yo diría además hay un detalle, ¿no? Que dentro del propio Tibnis hay toda una ala de gente, incluso yuras, que son los más afectados por el triángulo, el séptimo, no sé qué, polígono 7, ¿no? Y es que los yuracari, yo he tenido un estudiante que se llama Tibonto Alexander, y él ha mostrado que esa llegada del Estado al Tibnis ha sido llegar con factores de total alienación, consumismo y destrucción. O sea, llegar con las oropeles del consumo moderno. Han puesto centros con computadoras, pero ¿para qué? Para que vean CNN o cualquier huevada, ¿no es cierto? No hay ningún esfuerzo de hacer software libre, nada. O sea, tengo un compañero que nos ha dado un curso de software libre y ha intentado que en el Estado se haga algo. Y el Estado paga 4 millones de dólares al mes por licencias. Porque, claro, porque no es su plata, pues, del Álvaro ni del Evo, si todo el gas se lo están chauchitando en nuestras narices, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la movida tiene que tomar rumbos también de emergencia frente a lo que está pasando. Y es por eso que hemos entrado con el tema del software libre. Hemos hecho un taller y el software libre tiene una gran, increíble ventaja. Tú construyes con 600 bolivianos una antena que te baja gratis señal de internet y te hace circuitos cerrados, pero en la medida en que se conjugan unos con otros, se van ampliando las redes. Ahorita hay varios circuitos funcionando en La Paz y en El Alto, sobre todo comunidades perseguidas, comunidades trans, lesbianas, gays, muy perseguidos, muy perseguidas, comunidades también indígenas, o sea, hay una movida con la universidad indígena, pero no con los profesores, sino con estudiantes. Hay el grupo del Trono que tiene software libre y nosotros estamos en el tambo ya activando esto para poder hacer una cosa que genere alternativas a los jóvenes a lo que es ese consumo sonámbulo de los medios. Nos parece una tarea urgente. Y la otra tarea urgente es entender que lo indio no puede encerrarse en identidades excluyentes, sino que hay que buscar una epistemología propia que nos saque el indio de adentro y nos permita hacer cosas a lo indio. O sea, el Roger nos ha contado cómo se come. Pucha, qué rico comer a lo indio. Comer chuñuputi, comer, no sé, tizaras, lahuitas, piris, ¿no? Son formas de autonomía muy pequeñas, pero que nos van a enseñar a otra forma de vida, a saber que el consumo también es político, hacer política del consumo y hacer espacios alternativos en general, desde comedores, lugares donde uno interactúa, centros culturales, donde se hace teatro, eso, pero con un sentido también de ir calibrándose entre varios para establecer también cosas comunes de libertad, de autonomía, ¿no es cierto? Quisiéramos conocer sus impresiones, si tiene alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Yo creo que hay un ejemplo para los jóvenes, esta forma que tienen, pero como ya yo Cochabamba, yo soy de Cochabamba, que hagamos lo mismo, que haya un lugar donde aprendamos agricultura y comamos rico y haya hasta chicha, ¿no? Allá hay mucha chicha. Entonces, sí, yo creo. Nosotros hemos participado en la lucha de los discapacitados con movidas más simbólicas. Hemos hecho un ataque aéreo al Palacio de Gobierno con avioncitos de papel, donde jóvenes chicos han escrito cartas. Hemos puesto en las redes las cartas con cosas fuertes que le han dicho al gobierno. Sabemos que ha sido casi en vano, pero la verdad es que los compas, todos los que hemos participado, hemos hecho con Pedro Pachaguaya, que es un antropólogo discapacitado, él también, una cátedra libre en plena Plaza Murillo, donde yo he mostrado Huamampoma de Ayala y cómo maneja la historia andina, la discapacidad, y él ha hecho cómo se maneja en diferentes comunidades indígenas la figura del que tiene algo diferente. Y eso ha generado unos lazos muy lindos con la gente que duran hasta ahora, y pequeñas acciones, porque uno de los principios, por lo menos en el tambo, es esto: ya se acabó el vanguardismo intelectual o político. Entonces hemos formulado la idea de ser una retaguardia activa, una retaguardia capaz de energizar por detrás. Y por eso que me ha gustado cuando el Timnis, que los últimos en salir eran la etnia macana, que era el gran letrero que era como presidía el chenco de diferentes grupos que nos hemos unido. Y macana, ustedes saben que es la menstruación femenina y también el palo. Y entonces me parece a mí que era un símbolo de rebeldía histriónica llena de humor boliviano, que claro, después se ha agriado todo con las infiltraciones y todo, pero la memoria de esa marcha te da energía para años, te da ganas de seguir. No se olviden, aún si fracasa una lucha, te deja una enseñanza, una energía. Uno podría decir, los anarquistas que están en esas fotos han fracasado. El hecho de que siga viva la movida, a pesar de ser pequeña, marginal, vapuleada, estigmatizada, me parece que ustedes mismos dirán si eso es, si es viable intentar sobrevivir en esas condiciones. Esta idea de que lo importante es el proceso, no sabemos cómo va a terminar aquello, pero es en el proceso donde estamos anarquizando la sociedad y anarquizándonos nosotros. Esto es lo importante que hay que recuperar. Ese proceso de construcción es ahí donde estamos anarquizando, practicando, digamos, estos temas, ¿no? Es decir, esta visión finalista que suelen tener los marxistas va más allá de eso en ese sentido. El proceso, ese proceso de meterse, de la acción, o sea, el anarquismo es una filosofía de la acción, no del papo. Exacto. Y esto es a veces que, esta distorsión a veces suele visibilizarse a veces, ¿no? Sí, con mis colegas académicos es una discusión permanente, por lo menos en Cochabamba. Tienen la palabra si tienen algo más para... Nos hemos cansado, pues, de hablar en la carrera de sociología, era patético. O sea, el marxismo estaba haciendo agua por todo lado. Y la gente descontenta, tenía unos temas de tesis brillantes, que súper estigmatizados, ¿no? Pequeños temitas como los cargadores de una feria, los borrachos de no sé qué boliche, las... Sí. ¿No? O sea, ¿qué es eso? Diciendo los profesores, ¿no? Deberían hablar del Estado, del mercado, de no sé qué. Y los chicos insistiendo en esas comunidades chiquitas, gremios, ¿no? De chicheros, de rebeldes, de gentes contra el sistema, digamos, ¿no? Y hemos hecho casi como un salón de los rechazados, porque el Álvaro nuestro Álvaro, dice el Álvaro, no García, se llama Álvaro Pinaya y vive en Cochabamba y tiene sus fanzines y cosas. Y este ha bailado su defensa de tesis, ha bailado. Ha hecho quimba, zapateo, no sé qué, como parte de una estructura de exposición muy original. Pero el René Pereira, el director del estudio, es una payasada, decía. Y entonces, casi raspando a salir su tesis, pero nadie me quita lo bailado, decía. Entonces, esa generosidad de la gente de investigar con, también, de generar lazos de comunidad en los lugares donde investigan, porque pucha, ahorita varios son miembros de sindicatos, secretarios de actas, hay por hacer investigación, se han metido hasta el cogote con... Siempre ha habido redes. Siempre ha habido redes. Eso nos han enseñado los anarquistas de los años 20. Y en los 40 también. No habían fronteras para ellos. Bien callados. Algo increíble, lo que han mencionado, es ver que hace 100 años, sin internet, se traducía la conquista del pan o se traducía un Emma Goldman mucho más rápido de lo que estamos siendo capaces de reaccionar ahora. Ahora nos montan unos teatros vinculando terrorismo y anarquismo, vinculando el movimiento en Chile, en el Mediterráneo, acá. Quiero decir, en los medios tienen una hegemonía que consiguen que en el imaginario... Mira, ahorita hay un colectivo de traductores en Bogotá, anarquista, que hace disponible por las redes textos inhallables, ¿ya? ¿Qué sé yo? De diversos terrenos, ¿no? Y llegan hasta a las cárceles, son chicos de activistas de contra las cárceles, y llegan a las cárceles en el Alto, y llegan en diferentes lugares. Entonces, yo creo que hay cosas que no se ven, si se ven solo en los medios convencionales, pero si te das cuenta hay otro circuito que no usa o usa de un modo muy raro los medios convencionales, pero distribuye mano en mano y manda paquetes y cosas, y hay una circulación de gente que viene de Colombia, de México, que hacen que en los semáforos hacen sus, varios de esos están en movidas, y artesanos, o sea, es otra cosa, no se ve tanto. Entonces, el nihilismo viene de mirar al enemigo demasiado de cerca y demasiado de frente. Y si eso te hace mal, ¿para qué miras? A mí esa cosa me deprime. Y yo deprimida soy cero a la izquierda. Entonces, ¿para qué miércoles voy a alimentarme de basura? ¿Me entiendes? Es pues esa mentalidad también un poco conspirativa de el enemigo, no sé qué. Yo creo que la gente de abajo tiene modos de resistencia muy especiales, con la risa, con la valentía, con el gesto. Están pasando cosas. Si solo miras la pantalla, no ves. O sea, digo, ¿o será que quiero tener esperanzas? No era con ánimo de deprimir, sino con ánimo de mirar cuál sería el equivalente de hoy en día de sacar esas máquinas del periódico por la noche. Es muy grande el enemigo. Ahorita estamos traduciendo la obra de Carlos Walter Porto González sobre el IRSA y sobre cómo está tan internacionalizada la agresión a los bosques, a los humedales, a las zonas mineras, a los glaciares en Avialala. O sea, es una cosa urgente de hacerlo, lo estamos haciendo, yo estoy haciendo el prólogo de su libro. Entonces, yo creo que si no hay traducciones, pues hay que ponerse a hacerlas. ¿Qué idiomas hablas? Te podemos estar reclutando para traducción, ¿ya? Listo. Tal vez yo creo que de todo lo que hemos escuchado, me quedo me quedo un poco con la idea de que la capacidad organizativa en los años 20, en los años 40, era mucho más grande, quizás de lo que en ciertos grupos que se pueden autodenominar anarquistas ahora mismo es, ¿no? Y no sé, por ejemplo, si quisiéramos tomar lo que era el cuartel de Miraflores ahora, ¿cómo haríamos, no? Es como, antes lo hacían como de una forma, sí, tengo la sensación de que había como más confianza quizás entre las redes de afinidad, ¿no? Y yo creo que esto viene también, esta falta de capacidad organizativa viene porque el anarquismo todavía es una cosa muy estigmatizada, ¿no? Y entonces hay como un pero muy grande a la hora de definirse abiertamente como una persona anarquista, ¿no? Y creo que también quizás una de las cosas que nos, uno de los caminos que tenemos que recorrer ahora es justamente ese, ¿no? El de la desestigmatización, ¿no? En nuestras sociedades, en nuestros grupos. Otra cosa que a mí me sorprende mucho conocer todo esto de las redes anarquistas que existen, porque yo por mucho tiempo he estado buscando también, ¿no? Gente afín, gente con la que hacer cosas, ¿no? Y de repente es bien difícil, ¿no? Encontrar estas redes y saber cómo funcionan y ser parte de este movimiento. Quizás a muchas personas aquí les ha pasado, ¿no? Que de repente han encontrado ahí su espíritu rebelde antiestatal y luego no saben bien qué hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Y es también un poco extraño que ocurra esta especie de desconexión en un mundo hiperconectado, ¿no? En el que vivimos. Yo trabajo mucho en temas de tecnología y para mí como varias cosas pasan por publicar cosas en internet y por hacer redes, ¿no? Desde esa plataforma tan universal. Y creo que en cierto modo sí es una herramienta el internet que podríamos estar usando para unirnos más, pero también esto que conversábamos hace un momento, esto de los movimientos de base, ¿no? Entonces creo que son de repente dos mundos así como muy, muy separados, ¿no? Los movimientos de base, el anarquismo de sembrar y de, ¿no? Y este otro mundo anarquista digital, digámoslo, ¿no? Entonces creo que también hace falta un poco tender puentes, como encontrar en qué cosa cada uno es bueno, ¿no? En el aquelarre en Cochabamba lo conversábamos y decíamos, necesitamos más de todo, ¿no? Necesitamos más doctoras, más abogadas, más químicas, más físicas, más periodistas, más todo, ¿no? Entonces, creo que una cosa que no estamos haciendo y que podríamos estar haciendo es ser más inclusivos en nuestros círculos, en nuestras redes, ¿no? No sé, más o menos eso. Muy bonita la reflexión que has hecho, parece muy atinada. Yo veo que ese estigma era más fuerte hace unos años, ¿no? Que ahora está empezando como a más frescamente decirse, pues, la libertad. Por ejemplo, ahorita estamos lanzando una campaña que se llama Territorio, Justicia y Libertad. Libertad es un poco el componente, digamos, ácrata del asunto, pero tiene también una versión muy concreta. Tata Félix Becerra está preso hace un año y medio y hemos hecho un concierto de recaudación de fondos para Bala, o sea, Madidi, amenaza de Bala y Chepete Tibnis, y también Tata Félix Becerra y la justicia frente a feminicidios, comenzando por la Anali Huaycho. Entonces, esos tres elementos conforman una especie de primera campaña que estamos lanzando, donde, digamos, no es necesario tampoco decir, esta es una campaña anarquista, ¿para qué? Si queremos abrir el abanico, por lo menos ese es mi punto de vista, hacia lo que se llamaría comunitarismo, comunalidades, y por otro lado, todas las formas de autonomía, desde abajo, no las autonomías tuteladas por el Estado, sino las autonomías que surgen de la gente que se autogestiona la vida de alguna forma. Y hay varias de esas que no se piensan como anarquistas, pero con las cuales tenemos diálogo, ¿no es cierto? Gremialistas que están siendo echadas de un mercado, qué sé yo, cosas por el estilo. La Nina, por ejemplo, está haciendo todo un trabajo de entender los lazos que ha habido en la resistencia a la construcción del mercado Lanza que ha ocurrido hace pocos años, ¿no? Y lo que han sido la lucha de las floristas, y efectivamente hay nexos, ha habido derrota, pero la derrota no ha borrado la memoria y la continuidad, ¿entienden? Entonces pensar que una lucha derrotada se perdió todo también es una actitud muy derrotista, pues, ¿no? Hay que pensar que siempre nos dejan algo esas experiencias, ¿no? Y la gente que hace investigación, no te digo, la Nina está haciendo su tesis sobre eso. O sea, el nexo que hay entre el trabajo que tú haces a nivel académico o a nivel de tu pega, digamos, puede tender lazos con esas comunidades de base donde puedes vislumbrar estos atisbos de autonomía, de autogestión y de bronca, porque una cosa clave es lo creativa que puede ser la rabia. Y ahí sí se pueden detectar cosas de bronca. Que yo he visto ahorita unos videos en la AEB de las movilizaciones de Potosí. Tienen esa cosa de chauvinismo de patria chica, ¿no? Con banderas y toda esa vaina. Pero había una bronca verdaderamente genuina con respecto a muchas movidas estatales, ¿no? Si son movidas para pedirle más al Estado, hace agua la figura. Pero hay gente que ya está empezando a pensar que no es por ahí la cosa. O sea, nos están quitando capacidades de autosostenernos, nos están destruyendo tejidos comunitarios con prebendalismo, con basura tecnológica, con engaños. Entonces hay gente que se está dando cuenta de eso cada vez más, y es ahí donde tecnología y todo puede ayudar a cristalizar movidas, con todo el riesgo que implica, porque no es, yo pienso que el anarquismo no puede hacer lo mismo que hacía la izquierda, pararse en el púlpito, llámese una esquina cualquiera, a arengar a la multitud para decir, no, rebelaos contra la Monsanto, no sé qué. ¿Cómo? Oye, el mal Gabaldás se reiría si uno pretendiera, ¿no?, registrar militantes en las plazas, ¿no?, como hacen los partidos, ¿no? Es una sensibilidad colectiva el anarquismo, que al captarla y el interactuar con esas cosas, con honestidad, con compromiso, luchas que pasan todos los días en las calles y en las plazas, podemos, no sé, ayudar a que no se jodan tanto, o a que la gente tome conciencia de que nos trata de que el Estado resuelva las cosas, ¿no? O sea, piensen en un futuro más largo. Es que de ahí este concepto de cooperación en la movida anarca es fundamental, esta idea de cooperar. O sea, la vieja tesis del Kropotkin, el apoyo mutuo, ¿no? Este es el desafío hoy, estructurar nuestras redes de cooperación, renunciar a esta política de demanda, en general estos llamados organizaciones sociales, movimientos sociales. Su acción colectiva está orientada a pedir derechos al Estado, pedir que el Estado le cumpla su función. Es decir, la acción colectiva, su horizonte es el Estado. Sí. Hoy debemos olvidarnos de eso, romper, o sea, fortalecer nuestras capacidades de cooperación, hacer nuestras redes. Este es el desafío hoy, ¿no? Sí, una cosa que nos ha articulado mucho han sido las ferias. O sea, hay ecoferias, hay ferias de la coca, hay ferias de fanzines, ferias múltiples que suceden de un modo. Hay el epi del trueque que ahora circula por espacios urbanos, rurales, y ya se está empezando a hacer trueque de plantas, de semillas. O sea, es interesante ver cómo hay varias movidas que no se dicen anarquistas, pero netamente buscan autonomizar la vida con respecto al influjo del Estado y del capital. O sea, esa es una meta, así parece inmensa, grande, imposible, pero en cada acto de tu vida puedes puedes resistir esa movida, esa cosa de capturarte, ¿no? Ejercer una libertad. Justamente esa iniciativa colectiva capaz es el motivo o la muestra fotográfica, digamos, ¿no? Un hecho rescatar, como justamente decía la compañera, es el hecho de que ahora esas redes, esas colectividades no están, no sé si invisibles, están articuladas, si bien existen, pero en el 40 o en los 20 no tenían miedo, digamos, ¿no? De ser manifiesto que existían redes, de decirse anarquistas, en momentos terriblemente represivos. La misma palabra anarquía lleva un conjunto de significados. Y era más grave el estigma antes. Era más jodido, digamos, en los periódicos, ya mencionar anarquía era algo completamente... Sí, el lema de Vance era contra la anarquía, ¿no? Claro. Sí, justamente ese es capaz uno de los motivos también de la exposición. Y que ahora vivimos también una dictadura militar. No la vemos, pero la vivimos. Y yo iba a mencionar entre las movidas anarquistas importantes de abajo en Cochabamba la lucha porque el LAB, el Lío de Aero Boliviano, no sea destruido ni se fomente todas las matufiadas del TAM y del AMIA, que ha sido la política del actual gobierno y que muy temprano fue la represión a la toma del aeropuerto, de donde hasta el día de hoy están compas anarcos firmes apoyando ahora al Chibni Salvar, al Chepete como el boxer. No sé si puedes abundar un poco en eso. Hay una tendencia ahí muy fuerte de hacer de una pequeña de una empresa en quiebra, o sea, lo que proponían ellos era usar su propio ahorro de la AFP para capitalizar lo que había sido el desastre de la privatización de Lloyd en manos de estos brasileros que lo único que han hecho es saquear a Lloyd. Y era muy viable esa propuesta. Y fue uno de los primeros actos de represión abierta del gobierno, el 2006. ¿Y cómo no nos hemos dado cuenta? Ahí también hay necesidad de una autocrítica. Sí, fue una movilización muy importante esa, ¿no? La de estos compañeros trabajadores de IOE que intentaron estructurar una empresa autogestionada en base a sus finiquitos, construir un capital sobre eso, ¿no? Y pero... tenían toda la experiencia laboral, toda la excelencia como trayectorias laborales, ¿no? Y además no, se rompió la jerarquía entre piloto, controlador aéreo, azafata. O sea, las azafatas eran las más radicales. Entonces, evidentemente, se rompe la jerarquía pues, en la lucha, ¿no? Y ahí ves tú que había un potencial muy grande y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero nunca es tarde. Bueno. No sé si hay algún comentario para ir cerrando esta conversación. Yo quiero hacer una aclaración, quiero pedir una aclaración. Tal vez me entendí mal, pero creo que tú hablaste de algo así como un anarquismo individualista. O sea, creo que el anarquismo tiene como base la vida comunitaria, entonces puede haber algo así. ¿O lo entendí mal? Sí, no, hay una corriente dentro del anarquismo que es individualista, ¿no? Estirme, hay toda una línea ahí que hasta ahora existe y está viviendo. Y, o sea, de hecho, varios de los cumpas se autodefinen como individualistas, pero eso no los exime de involucrarse en acciones colectivas. O sea, esta idea de una sociedad egoísta, si quieres, ¿no? Lo que decía Lestín. Es decir, gente que se autodefine como tal, pero participa en estructuras más de grupos de afinidad particularmente. Esto es muy normal, digamos, en la movida anarca en todo lado. O sea, claro, hay discusiones, claro, hay mucha discusión, pero en la acción, ahí es donde... Es porque es la acción lo que te articula, ¿no? O sea, más que el papo, es la acción. O sea, yo encuentro que hay una dimensión individualista en la movida anarca en la medida en que hay también como una especie de defensa de la soberanía de tu cuerpo, de tu ética, ¿ya? A mí me ha pasado una cosa así, que se me subió la mostaza gravemente en una asamblea de mi carrera ante todo un problema de corrupción que hubo el año 2005 de un decano. Yo era directora interina de la carrera y resulta que descubrí que no había papel, no había tinta, no había nada, y este decano se había tirado $500,000 con otra compañera que ha sido la que ha ido de vicepresidenta del Fernando Vargas, la del Partido Verde, la... Ah, ya. Que era de Derechos Humanos, ¿no? Claro, la Mabel, no sé, que era de Trabajo Social, ella discapacitada, yo vieja, nos hemos lanzado una huelga de hambre totalmente así de bronca, y yo misma no me he dado cuenta, yo me he lanzado primero. Y era viernes, y era sábado, domingo, lunes feriado, martes feriado, y yo ni me he dado cuenta de eso por tanta rabia que tenía. Y solita mi alma ha hecho la huelga de hambre mientras me hacían una campaña de difamación alrededor de la U, diciendo que yo estaba comiendo y todo. Claro, se ha abierto la puerta de la U, y yo estaba hecho un, así, 15 días de huelga de hambre, se ha armado la tole ahí, a partir de un gesto individual. Se ha armado la tole, lo hemos votado al decano, de ahí se han vengado de mí y me han votado de la U, y ahora hemos ganado por voto en blanco. A esa mafia, ahora 80% voto en blanco, lo hemos descolocado. O sea, esas son las consecuencias de una acción directa, de una bronca personal, te juro. Yo no he calculado nada y se ha armado la cosa, y ahí me he dado cuenta. La acción es la que genera organización, no al revés. La gente piensa, primero hay que organizarse, hay que reunirse, hay que elegir la directiva, luego secretario de actas, luego puta, ¿y a qué hora haces algo? ¿Ya? Eso ha generado organización. Entonces hay una dimensión de que cada uno tiene también como una apuesta personal para que no sea tan jodida la vida. Bueno, creo que podemos cerrar ya esta conversación. Agradecemos la participación. Inmediatamente vamos a hacer la rifa del librito por los que se han comprado el stick, los boletitos, para que podamos concluir, redondear la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por...